Hablar de ti con sinceridad es felicidad para mí. Mirarte a ti es sentir y ver gracias igual en una mujer. No importa que no me mire, que tenga